¿Qué pasa con los derechos de autor? Se están librando batallas en campos diversos, no solamente en los banquillos y las cortes, sino en los medios de comunicación. En internet reina la lógica de lo libre. Por ello pierde sentido querer comercializar un disco en una era donde las tendencias implican que toda producción musical, o por lo menos su mayoría, está o estará a disposición de todos. Es por eso que existen complicaciones a la hora de vender música independiente. La cuestión de fondo es que los potenciales autores se ven desalentados a proseguir por las vías tradicionales de la industria cultural, como lo es la autoría intelectual de obra inédita en Sadai, poniendo trabas monetarias y burocráticas sobre el registro. Dijimos que esta guerra tiene lugar en Internet. ¿Qué es Internet? Una red de computadoras conectadas entre sí. Su principal objetivo, compartir información. La tecnología siempre introdujo grandes y pequeños cambios de escala en los asuntos y las relaciones humanas. Mencionamos la imprenta, y probablemente Internet represente la tecnología más transformadora desde aquel entonces. Y es porque se ha puesto de relieve que la aparición de una tecnología rompe con el privilegio de una casta y provoca a los poderes establecidos. Así ocurrió con la imprenta y los guardianes del saber en el medioevo, así ocurre con Internet y, en nuestro caso, las corporaciones económicas que buscan limitar el acceso a la información. La cultura se construye sobre el pasado, y es ese pasado el que tratará de controlar el presente. Uno de los casos más famosos y relevantes fue el de Napster, cuyo creador fue demandado por todos aquellos que alguna vez pisaron la alfombra roja de los Grammys. Napster fue un software de intercambio peer-to-peer que permitía a los usuarios intercambiar música entre sí de manera gratuita, prescindiendo de un centro de distribución. Se trata de la lógica de la red. Rompió con un paradigma, y el nuevo aún no termina de configurarse. Desde los orígenes del peer-to-peer, o P2P, tuvo lugar una revolución en la industria de la música que trastocó los fundamentos de producción, comercialización y consumo, al punto en que se comienza a hablar de una ruta de utilización por parte de los usuarios. Las nuevas tecnologías desarrollaron nuevos consumos, formas de apropiación, en diferentes formatos cuya evolución fue abriéndose hacia la plena informatización de la escucha y producción de música. La banda X. Músicos. Para una banda que hoy tiene todos los medios de producción como tiene X, que produce su CD, que produce su gráfico, que produce su página de internet, que hace su streaming, que hace todo, ella no tiene ninguna necesidad del copyright porque no necesita ninguno de los servicios que te proponen la gente que te da y que te vende el copyright, y haciendo el copyleft da una libertad de acción total. Sebastián Vázquez, del colectivo La Tribu, Radio Comunitaria. Nosotros como Radio Comunitaria pasamos todos los meses planillas de ADIC, APIF y de SADAIC. Las de SADAIC directamente tenemos una cuota fija que pagamos por mes por ser Radio Comunitaria, que no las leen las planillas. O sea, nosotros pasemos los músicos que pasemos, ellos le dan la plata a Diego Torres y a los herederos Mercedes Sosa. El caso de ADIC, APIF es un poco diferente, pero si alguien en ADIC, APIF, una secretaria, tiene la buena voluntad de detenerse en el detalle de los músicos que nosotros pasamos, quizás algún músico amigo que pasa por la casa cobra 50 pesos dentro de un año por los temas que pasan en La Tribu, pero es un sistema de gestoras colectivas que beneficia exclusivamente a determinados músicos mainstream. La banda de heavy metal Metallica y el rapero y productor Dr. Dre encabezaron la ofensiva legal en contra de Napster. The Offspring y Limp Bizkit apoyaron manifestaciones a su favor. Toda la industria musical se vio separada, enfrentada en torno a quienes estaban a favor y en contra. Sin embargo, quienes estaban a favor recibían presiones por parte de sus respectivas discográficas. Napster finalmente fue cerrado, pero el cambio ya había iniciado. Soulseek, Ares, Kazaa y Mule. Hubo una ebullición y estallido de los software de intercambio y descarga P2P. Los usuarios se habían dado cuenta de que su papel en Internet era mucho más grande que el de simples receptores. Se vieron ante la necesidad de defender ese dominio público. La pregunta entonces es sobre el dominio público, sobre el espacio que tienen las personas para crear, para difundir, para compartir, para hacer cultura, y no tanto sobre los derechos de autor o la industria musical. Nos quieren acusar de piratas y de que estamos robando, pero no estamos robando nada. Yo creo que si los músicos argentinos y del mundo hicieran ese clic, de dejar de considerar el disco y los derechos de autor como lo principal de ganancia, me parece que estaría bueno.